¿Cómo te atreviste a...? Ahora saben lo que soy. Y estarás muy feliz, Johnny. No es lógico que solo lo sepas tú. Ya todos saben que al poderoso Johnny Farrell le engañaron. Y que su esposa es una... Podrá pensar en nada claramente. Volvimos, po. Volvimos después de una semana de receso. Sí, tú ya estás mejor, ¿no? O sea, siempre he estado bien, pero mejor no sé. Claro, bueno, pero el viernes pasado estaba, no, estaba enferma. En malas condiciones para hacer el programa. Dios. Por eso tuvimos que... Licencia médica, eso. Claro. Bueno, tenemos hoy día estamos ya en la 21ª edición del programa. Y un montón, digamos, de noticias y cosas que comentar. 21 semanas, en realidad son 23, porque hay dos que no la hemos tenido, pero... Ya llevamos medio año. Sí, un semestre prácticamente de notas en 35 milímetros. Y con la colaboración y buena participación de nuestro radiocontrolador, Enzo Biggio. El renacentista del sonido. Renacentista del sonido, claro. Un Da Vinci. Oye, Da Vinci. Sí, que tú decís que tenemos harta noticia. Sí, porque pasaron varias cosas, pero vamos a seguir tu orden. Para no... no, no, no, dale. Podemos agregar cosas. Es que porque... tú tienes acá el segundo punto, el punto que para mí es el más importante. ¿El segundo punto? Sí, no hagamos tu orden mejor para que no... Ah, el segundo punto es como el segundo bloque. Sí. Ah, ya, claro. No, no, partamos con lo otro. Dediquemos el programa a Andrei Bagda. Ah, sí, me gustaba. Que abandonó este mundo el pasado 9 de octubre. Para los que son más jóvenes, informarles que Andrei Bagda era un director de polaco. Cine polaco, considerado uno de los maestros del cine durante los años ¿Danton? 60, 70. Vimos acá solamente Danton, una película, preciosa película biográfica, sí, protagonizada por Gerard Depardieu, sí, acerca de este personaje de la Revolución Francesa. Que, muy buena película. Es, claro, y nosotros la vimos por ahí por el año 84, 83, en plena dictadura, y era todo también un alegato por la libertad esa película. Era emocionante en ese tiempo, ¿no? Llegaba más quizás que ahora. Pero... sí, sí, nada más que era una película muy bien realizada, muy bien actuada y con un tema muy potente. Y el de Pardo, el de... Ah, no puedo decirlo ahora. Depardieu. Sí, es potente también él. A mí de repente me parece que sobreactúa el Depardieu. Es que ¿no? Es de teatro, pero yo encuentro que cuando sobreactúa es porque el personaje es un tipo sobreactuado. O se ha ido... caracterizando en algunas cosas. Yo creo, cosas, fíjate. Pero yo son, creo, son en papeles que realmente es como para que... Como la intención de que sea excesivo. Puede ser, ¿eh? En algunas películas porque, de por ejemplo, los años 70, yo me acuerdo en Barocco, no recuerdo quién dirige Barocco. Pero en 900, por sí, ejemplo, esta otra que es tan bonita, El Último Metro, para nada, un personaje sí, sí, como quizás bien tiene contenido, que ver también con quién lo dirija. Yo pienso. Y bueno, la otra película que es preciosa, que es una comedia, el Peter Weir. Claro, Greencard. Sí, que es un personaje Green muy simpático. ¿Cómo se llama castellano esa? Se llamaba Matrimonio por Conveniencia. Esa, con Andy McDowell, sí, de ella. Pero hablábamos, bueno, de Andrei Bagda. De Andrei Bagda. Así que, bueno, hay que buscar las películas de Bagda, fíjate... Y conocer el cine de él es un cine que quizás sea imperecedero, ¿eh? Uno tiende mucho a centrarlo con la propia historia que vivimos, sí, y pero yo en pienso esos que contextos. Tienes razón de que él trasciende momento político, es más allá del momento de la contingencia, podríamos decir. O sí, quizás siempre es contingente, no lo sé. Sí, hay cosas que no pierden contingencia y no sé, bueno, el Danton es una película, podríamos decir una biopic, ¿ah? Pero es una película con discurso político potente. Pero yo pienso que el pretexto de la biopic, pero recurre a exponer ideas y más que nada valores. Sí, valores, sí, políticos, eso importantísimos. Es una cosa importante. Y decía yo biopics o películas biográficas porque hay por estos días, por estas semanas, se estrenaba en Europa, fíjate, una... Está de ser buena. Una película biográfica de Jacques Cousteau. ¿La gente joven sabe quién es Jacques Cousteau? No lo sé, quizá han visto a Steve Zissou, que es como una parodia a Jacques Cousteau. Un homenaje, más que parodia. Un homenaje. Jacques Cousteau era un... Calypso. Un investigador submarino, podríamos decir, un aventurero, que fue además... Científico. Era, sí, tenía un carácter científico, pero introdujo al... en cierto modo... Al hombre común y corriente nos mostró... Al hombre común en el mundo submarino, por una parte, pero también como que generó un género y fue capaz de llevar el cine documental a las salas de cine comerciales con El Mundo del Silencio. Y hacernos adictos a ver, porque lo daban todas las semanas después la serie televisiva. Y la serie televisiva de él en el Calipso, en la su barco oceanográfico, recorriendo el mundo. Yo recuerdo haber visto uno, y fíjate que se topa con un documental que se está exhibiendo ahora en Miradoc, que es Alas de Mar, que habla de los Kawéscar. Ah, qué bonito eso. Hay un capítulo de El Mundo Submarino Jacques Cousteau, en donde recorría las costas del sur de Chile, los canales, buscando como salía la traducción al castellano a los indios canoegos. Porque lo doblaba un tipo con acento francés. Lo doblaba con acento francés, pero además él decía los indios canoegos del sur. Como claro. Dicen los europeos. Uh-huh. Bueno, la película está un poco, ha sido un poquito polémica porque muestra también la vida... Las debilidades. Las oscuridades de Jacques Cousteau. Él tenía una doble vida. Durante mucho tiempo tuvo dos familias y la familia primera no lo sabía. Él tenía dos esposas e hijos de las dos familias. Y la película precisamente da cuenta de, en parte de eso, es la vida de él en el momento, en los años... en que inicia su trabajo de investigación y desarrolla también lo que actualmente es súper común en los hombres rana, que es el sistema autónomo de respiración, el aqualung, el sí. Tubo de oxígeno, ¿cierto? Y la máscara esta que se usa, la boquilla. Yo pienso que independientemente de las debilidades, o quizás eso mismo traiga más, debe ser una película bastante entretenida. Mira, la dirige Jerome Salle. Jerome Salle dirigió esta película que la otra vez comentamos que se llama Zulu, o ¿ya? Que se llama en castellano Operación Zulu, este policial con Forest Whitaker y Orlando Bloom, que transcurría en Sudáfrica. Es un buen director, Jerome Salle. Y actúan Lambert Wilson. También lo vi en varias películas los 80. Y Rodrigo Tú. Sí. No, está confundido con Christophe Lambert a lo mejor. No, puede Lambert ser, Wilson, puede ser. Claro. Sí. Pero la Rodrigo Tú no la confundo. Tú de Amélie. No sé si esta película va a llegar a Chile, y de Coco. Pero por lo menos va a estar seguramente disponible por streaming en algún momento. Una o película, el Nula.nu, o el Peliperia. Pero yo creo que vale la pena verla, fíjate. Porque además Jacques Cousteau es como un hito cultural para nosotros en el siglo XX. No, es una película que seguramente va a traer por la historia y también por las imágenes, porque iría a traer algo más de algo submarino. Claro. Y la otra que las otras biopics que se estrenan son... Dos películas, hay dos proyectos de la vida de Janis Joplin. ¿Te acuerdas de La Rosa? La Rosa, con Bette Midler y Christopherson, ¿era? No me acuerdo quién actuaba ahí. ¿De qué era esa? Herbert Ross, parece, no recuerdo. La Rosa era una película musical sobre una pero tenía... artista rock. Se me confunde siempre con Nace una estrella, con Barbara Streisand y Christopherson. Sí. No, pero La Rosa tenía algunas cosas de la Janis. Claro. Bueno, la una que está más avanzada es una dirigida por Sean Dorkin y la protagonizaría Michelle Williams. Ah. Y la otra sería protagonista la de Amy Adams. Se llamaría Get It While You Can, o sea, tenlo mientras pueda. Pero todavía no tiene director. Ha estado ahí en vista Fernando Meireles de Ceguera, Ciudad de Dios. Bueno, me gusta a mí. ¿Sí? Y el otro es Lee Daniels, que dirigió Precious, una película de una joven negra. Yo vi Precious, muy buena película, mm-hmm. Me gustó mucho. Y el otro posible es Jean-Marc Vallée, que dirigió El Club de los Desahuciados, que tú viste hace poco. Sí, que me encantó también. Dallas Buyers Club. Así que está eso en preparación, ya hay una que está lista, si hablamos de películas biográficas, hay para ver a quienes les gusten, y además que son con hitos culturales en el fondo. La verdad que hay tanta cosa buena para ver. Nos queda un minuto y yo quería hablar de televisión, pero vamos a alcanzar a decir re poco. Pero yo no he visto nada de eso. Estoy viendo Westworld, es una serie de HBO. Cuéntame un poquito, que está basada en la película escrita y dirigida por Michael Crichton, que es el mismo escritor de Jurassic Park. Sí, lo conozco. Y que era una película con Jules Briner, que era una parque de diversiones en donde había... Era el mundo del oeste. ¿Como robot? Que eran robots. Pero la serie muestra una especie de replicante hacia a lo Blade Runner. Sí. Que... Debe ser bueno. Claro, es la misma cosa un parque de diversiones para adultos y la gente paga para hacer dos cosas con los anfitriones que son estos cyborgs, más bien orgánicos. Una es o matarlos o tener sexo con ellos. Y ellos tienen inteligencia artificial y Cada vez que son asesinados o que mueren, después los reprograman, los limpian, etcétera, y vuelven con una narrativa en cero. Y cada personaje tiene una narrativa. Hay líneas narrativas dentro del parque. Lo resetean, digamos. Lo resetean. El primer capítulo termina con una de las escenas más escalofriantes que yo he visto. Y esta solamente consiste en una mosca que pasa por el rostro de una de las anfitrionas. Y es fuerte. Lo que pasa es que como son cyborgs, no tienen... Expresión. O sea, pueden sentir y tienen expresiones, pero... Por ejemplo, no importan. Porque la película, la serie parte de la primera escena... Es precisamente un rostro de esta misma mujer, muy bella, ella, y es la Evan Rachel Wood. Precioso. Y le pasa una mosca por el ojo, por dentro del ojo, y no pasa nada, porque no tienen el instinto tampoco de... Claro. Y la última escena, el palmazo en la cara cuando aparece la mosca, que quiere decir que va evolucionando, tomando conciencia. Pero después muere. ¿Cada vez que muere tiene que volver el mismo proceso? No te voy a contar la serie porque está muy buena y tenéis que verla. No tengo tiempo. Está muy entretenida. Así que vamos a cerrar el bloque con una canción que también es la que cierra el primer capítulo, que es un tema de Johnny Cash. ¡Qué canción más buena! Ain't No Grave, o sea, No Hay Tumba, de Johnny Cash, de la serie Westworld. There ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. When I hear that trumpet sound, I'm gonna rise right out of the ground. Ain't no grave can hold my body down. Well, look way down the river, and what do you think I see? I see a band of angels, and they're coming after me. Ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. Well, look down yonder, Gabriel. Put your feet on the land and see. But Gabriel, don't you blow your trumpet till you hear from me. There ain't no grave can hold my body down. Ain't no grave can hold my body down. Jesus, meet me in the middle of the air. And if these wings don't fail me, I will meet you anywhere. Ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. Well, meet me, mother and father. Meet me down the river road. And mama, you know that I'll be there when I check in my load. Ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. Ahora parto yo con el tema, que la verdad que era el tema de la semana pasada, pero como no vinimos, que es el Nobel para Dylan. Aunque parezca contradictorio, yo encuentro que, o sea, te voy a hacer una aclaración. El que cinco suecos digan algo no quiere decir que sea válido, ¿cierto? Pero en este caso, cinco suecos confirman la opinión de varios miles, millones de personas. Sí, y aunque este es un programa de cine... Pero tiene que ver con cine, por supuesto. No se puede desconocer, por una parte, digamos, el impacto cultural que tiene y que ha tenido Bob Dylan en los últimos 50 años y su relación con el cine. Sí, pues. Un cine que ha hecho, si bien ha hecho dos películas, él o una ha dirigido, hay pero una que actuado. Permanece inédita, que es It the Document, que documenta precisamente la gira del 66 cuando sí. editan Judas. Yo la otra vez la descargué, pero estaba hecha de VHS, una calidad horrorosa. Está el clásico documental Don't Look Back del año 65 de D.A. Pennebaker, que es uno de los grandes directores de películas de rock, digamos. Qué bueno. Y entre el año 2003 y el 2007 hay una profusión de películas y documentales de Bob Dylan, fíjate. Pero fíjate que yo creo que más que hablemos de todas las cosas que podría, de registro cinematográfico respecto a Bob Dylan, quizás en este caso nos convenga más hablar de las películas propiamente tal que hemos visto. Sí, sí, es que por eso iba, porque entre el 2006 y el 2007 se estrenan Masked and Anonymous, que se llama Castellano Anónimo y que vamos a comentar. Está el documental de Scorsese, No Direction Home. Que es muy bonito. Que es un tremendo documental, dura casi 3 horas. Y actualmente se iba a estrenar, ya pronto, más bien se reedita. Más largo. Claro, prolongado, así con extensiones, con entrevistas completas. Se estrena también el 2005 es No Direction Home, sí, ahora, 2007 I'm Not There, que es una maravilla de película. No Estoy Ahí de Todd Haynes, el mismo de Carol que tú comentaste el sí, otro día, sí, me gusta y de Velvet Goldmine, donde hace una especie de biografía de Bowie. Y esta antibiografía de Dylan, que es I'm Not There, es una de las películas quizás que más lo muestra. Esa es la gracia de Dylan, que aunque sea lo más contrario a él, siempre algo de él va quedando. Lo mismo que pasa en la película. Es la película que... ¿Qué vamos a comentar nosotros? La que vamos a comentar ahora, claro. Sí. Anónimos, que es una película que también fue súper discutida. Ahora está la película dirigida por Dylan del año 78. Se estrenó comercialmente Ronaldo y Clara, que parece que es intragable según todas las críticas. Yo acabo de descargarla. Dura cerca de 4 horas. Uf. Viene en partida por la mitad, digamos. Y me parece que son 228 minutos. Mejor hay que verla como serie. Fíjate que son, claro, lo que pasa Ronaldo y Clara son como 3 líneas narrativas. Porque está, por una parte, registros casi documentales de su gira Rolling Thunder Review. Hay una historia que es la de Ronaldo y Clara y hay otra historia más que no me acuerdo cuál es. Así que el otro día estaba revisando un poco la literatura al respecto. Yo creo que tan tremendo artista el Dylan, que del lado que tú te acerques vas a encontrar riqueza. Incluso sus peores temas, sus peores palabras, ya nos están indicando, dando un testimonio de lo que fue su época y lo que es el mundo. O sea, yo pienso que es insoslayable. Ineludible. Inefable. Importante. No, O sea, no sé, nosotros hablamos también como fans. El mundo, pero... claro, completamente... O sea, mi corazón es de él. Obviamente, cuando ganó, es una tontera lo que uno puede decir, algunos se rieron cuando yo lo comenté, pero para mí fue como algo personal que hubiera ganado el Nobel. En cierto modo, sí, mira, para quienes escuchamos música rock y reconocemos la importancia que tiene eso, claro, porque también es reconocimiento, que te da la cultura popular. Pero por eso que te digo yo, porque es lo que más me apasiona desde eso. Desde esto que es la Academia Sueca. Por algo se llama academia, ¿no? Tiene toda una carga también eso. Claro, porque le da valor a lo que nosotros hemos defendido como casi como postulado político, que el hecho de que la élite, o sea, nosotros conocemos básicamente arte de élite, pero hay un arte riquísimo circulando por abajo que es maravilloso. Yo pienso que el arte de Bob Dylan es eso. Ahora, también abre, fíjate, el premio Bob Dylan que otras artes narrativas como el cine, como los guiones de cine, la novela gráfica, y eso es lo que tú me decías, sean reconocidos como literatura. Porque me dijiste que el Nobel del año pasado de la periodista rusa esta. Ucraniana. Ucraniana, esa periodista, bueno, ya abre, como dices, tu camino a otra arte escrita. Aunque ha habido otro antes, acuérdate que a Churchill le dan el Nobel por su discurso. Pero no importa, eso ya... Richard Kapuscinski también ganó el Nobel, ¿no? No estoy segura. Y Kapuscinski también es un cronista, así como la veterana Alexandra... Pero ya es bueno, pero claro. La diferencia con Dylan, que Dylan es multiregistro, o sea, es escritor, bueno, está pintado, es escritor, trató de ser cineasta, su novela fue pésima, pero en su música, perdón, en sus canciones, en sus letras, está reflejado todo este siglo. Sí, fíjate que el Crónicas es un libro que está bastante bien escrito. Pero bueno, hablemos de películas de Dylan, de la película que vimos. Que a mí me gustó, pese a todo lo que no es una película perfecta, que tiene harto errores y que tiene momentos medio nada que ver, pero tiene unas escenas que son... Enmascarados y Anónimos es una película dirigida por Larry Charles, que es director y productor de la serie Seinfeld, y que después ha hecho... Esta es la primera película que él dirigió, es del año 2003. En castellano se pilla como Anónimos y está en streaming, posible de ver por internet. Nosotros la vimos en Pelispedia. En Pelispedia. Larry Charles después dirigió Borat. Muy buena, Borat. Y Bruno, y está preparando otra película con Sacha Baron Cohen. Bueno, y lo importante también es que el guión lo hizo Larry Charles y Bob Dylan, pero con seudónimo. Con seudónimo y unos nombres bien... Sergei Petrov se llama Bob Dylan. Sí, no me acuerdo, claro, son un nombre así bien inventado. Pero el tema aquí para discutir, ¿la película trata sobre Estados Unidos o sobre qué? Para mí trata sobre Bob Dylan. Tipo, ¿vieron como Estados Unidos? Mira, contemos un poco de cuál es el no sé si el argumento de la película, el plot. Pero una película está situada en un según uno lo ve así como en una especie de estado fallido. En un futuro próximo. Un futuro próximo, una distopía. En un estado fallido que pareciera ser Centroamérica. No, yo pensaba realidad, que era el norte, el sur de Estados Unidos. En realidad es Los Ángeles, donde está Don Trancurre. Está filmado en Los Ángeles precisamente, no Biobío, sino Los Ángeles, California, porque decimos Los Ángeles. En los suburbios de Los Ángeles y en las partes quizás más empobrecidas de la ciudad, de la parte más urbana de Los Ángeles. Y la historia es la de... hay una dictadura, hay un presidente, un dictador que se está muriendo. Los carteles con su imagen están por todos lados, que es una especie de dictador latinoamericano, así como lo ven. Tiene un aire a Stalin en el bigote. Tiene un aire a lo Stalin, a lo Mohamed Gaddafi, a lo Pinochet también, con una banda con los colores como de Colombia. Es un pastiche. Es importante el personaje que conoce primero, después que sale de la cárcel, el personaje que hace Giovanni Ribisi. ¿Cuál? El Giovanni Ribisi. Sí, pero vamos por parte, porque hay una dictadura y hay un personaje que es un promotor de espectáculos. Genial. Que lo hace John Goodman. Y hay unos mafiosos afroamericanos que le están cobrando una deuda. Y él, para conseguir el dinero, decide hacer un gran concierto de rock a beneficio y quedarse con la plata. Pero al mismo tiempo el gobierno también quiere hacer un concierto rock. Y el gobierno, para poder mantener la calma en el pueblo que se está rebelando, decide también colgarse de ese concierto de rock. Y como no hay figuras importantes y nos queda un minuto... Sting no quiere, no importa que queden los mitos que sean... No están ni Sting, ni Springsteen, ni nadie quiere. Los Beatles también, ¿no? Billy Joel disponible. Que son los que nombran, entonces buscan a Jack Fate, que está preso. Jack Fate es Bob Dylan, actuando como Bob Dylan. ¿Es Bob Dylan en los últimos 15 años? En los últimos 20 o 30 años, no 20 años. No, no tanto, yo diría los últimos 15 años. No, bueno, mira, yo diría los últimos 20 años, porque hay que pensar detalle, del disco Time Out of Mind para adelante, el Dylan está así como es ahora, ¿no? Pero el tema es que él sale de la cárcel. Obviamente le paga la fianza al John Goodman. Se sube una micro vieja, así, parece micro acá de pueblo, digamos. Y ahí va un cabro joven que a mí me impresionó. Una que el hermano chico de la Phoebe en Friends. Giovanni Ribisi, que es un tremendo actor. Es un buen actor ese cabro, ya no es tan cabro. El cuento es que el Giovanni Ribisi empieza a contarle sus vicisitudes de rebelde, después de contrarrevolucionario, después otra vez de esto, y él va dando cuenta de que cada vez que se mete en una facción de la lucha por la crisis que hay en el país, son la misma cuestión. Entonces, a mí esa cuestión como que me muestra... Todos los bandos son lo mismo. Y de hecho, la oposición es la oposición demócrata republicana. Sí. Que es lo que está pasando ahora. Tiene mucha diferencia con nuestro... Con la política nacional. Claro. Bueno, sabéis que llegamos al tiempo. Vamos a volver después a esta canción. Bueno. La banda sonora es... ¿Esta película? Después de esta canción, la banda sonora son canciones de Bob Dylan, pero... Preciosas. Por artistas de todo el mundo, podríamos decir. Así incluso que nos vamos, un barrio de idioma. Claro, nos vamos aquí con The Magokoro Brothers, que son unos japoneses haciendo una versión de My Back Pages, que es una hermosa canción de Bob Dylan. Man has the mind of God, but the body of dust. All of humankind is a slave race and was meant to be from the beginning. God does not suffer. He doesn't feel pain. He is not a courageous God. Human beings can be courageous or cowardly. Neither of these make up any of God's nature. Will man destroy the earth to move on? Is that his destiny? Ask yourselves a question, people. Are you humble before God? この世にはないと思っていたよ。誰よりも早く遺跡でいい景色が見たかったんだ。僕を好きだと言ってくれた女たちもどこかへ消えた。 あの頃の僕より今の方がずっと若いさ。自尊心のため無駄な議論を繰り返してきたよ。英雄気取りで多数派の弱さを肯定もしてきたし、僕を素晴らしいと言ってくれた男たちも次の獲物へ飛びついた。 あの頃の僕より今の方がずっと若いさ。金をくれと言う青空が僕に無理やりのんきさを要求する。僕を怖いと言ってくれた友人も遥か思い出の中。 あの頃の僕より今の方がずっと若いさ。あの頃の僕より今の方がずっと若いさ。 Dale. Curiosamente hay unos papeles que son nada, por decirte. Roles en la película. Roles, claro, roles en la película, pero que, por ejemplo, el rol de la Penélope Cruz, que es como una mezcla de todo, pero es genial. O sea, no sé para dónde va ella nunca. Mira, la verdad es que uno tampoco sabe mucho para dónde va la película, porque de pronto es. Larry Charles decía por ahí que quiso hacer una película como las canciones de Bob Dylan. Por lo tanto, hay una especie de esto que en el Dylan de los 60 de su época eléctrica, digamos, de flujo de conciencia. Y de hecho, la película ha sido súper mal criticada, eso hay que reconocerlo. Tiene un reparto multiestelar, ¿eh? Está parece que todo, de hecho los actores cobraron el mínimo del sindicato, sí, solamente para estar con Bob Dylan, o sea, para Jessica Lange, bueno, John Goodman, está el Mickey Rourke, está Jeff Bridges, genial, con John Goodman, que han hecho un par de años antes de esta película, o tres años antes habían hecho Gran Lebowski, y tiene cierta reminiscencia de Big Lebowski, claro, tiene esta, tú decías que tiene diálogo del Big un Lebowski, un par de diálogos, yo sí, no recuerdo ninguno, pero sí. Está también Luke Wilson. Ay, que me encanta. Ed Harris, que aparece como un fantasma de Minstrel, de estos cantantes blancos que sí, se pintaban de negro. O sea, la película tiene, hay que verla como subtextos. Lo que hablábamos que era metacine, metamúsica, metacultura al final. Porque claro, toma varias cosas. Por eso es como tan Dylan la película. Sí, y bueno, Dylan actúa, yo decía, Bob Dylan actúa como Bob Dylan en la película, pero hay una cosa, Robert Zimmerman, que es el nombre verdadero de Bob Dylan, dijo que él, Bob Dylan es un personaje de él. Yo creo, fíjate. Él no puede ser Bob Dylan todo el tiempo. Yo creo porque, bueno, a raíz de este, de que estuve enferma y tuve harto tiempo, me pegué unos atracones de ordenaditos de la música, fui leyendo al respecto, y la verdad que no puede ser real el Bob Dylan. Pero sí es una, o sea, real, humano, quiero decir, pero sí una realidad construida que es súper, súper fuerte en las vidas de las otras personas, porque, o sea, influye en un, es un movimiento cultural. ¿Sabéis que habría que leer una entrevista que da Bob Dylan en el año 65, creo, 66? Yo leí varias entrevistas. A la Playboy. Parece que sonó. Una entrevista muy buena. ¿A quién donde, se la da? No me acuerdo quién es el periodista que lo entrevista, pero ahí inventa una historia de su vida. Y porque en varias canciones igual él dice, bueno, escucha lo que tú quieras escuchar, entiendo lo que tú quieras entender, ahora, no tengo por qué explicarte yo mi canción. En esta película está llena de referencias a sí mismo, sí, a su propia obra y a su impacto cultural, diría yo. La película hay que verla de esa manera, si la quieren ver como una película, historia, como una historia así, no tiene sentido, una historia lineal o que tenga cierto sentido. Cierto desarrollo, cierto desarrollo no lo tiene. ¿Para qué? No, o sea, hay una línea argumental. Sí, pues se va moviendo para algo, pero no es importante. Lo otro que es muy bueno, que trae unas versiones muy precioso, buenas de canciones de del disco Time Out of Mind y anteriores. Pero eso en lo musical. Como cine, la película quizás se queda al debe en términos de arte cinematográfico. O lo mejor trata de mostrar que una película como de principiante, tiene problemas en la dirección, en la cámara, tiene cosas de continuidad bastante. Pero también eso mismo tiene que ver, frescura, decíamos, claro, con la frescura y también con el tratar de hacer una narrativa en la línea de las canciones o literatura de Bob Dylan. A mí me impresionó porque no lo sabía. Dylan, por ejemplo, aparte de tener surrealismo como influencia en sus canciones, también tiene el cubismo. Hay letras que son cubistas. No cualquiera puede entender la pintura cubista, entonces también es complicado entender literatura cubista, que también existió Apolinario y otros. Entonces, es un gallo, siendo popular, es un gallo tan culto, tan inmerso en el desarrollo artístico del siglo XX, que es para aprender mucho con él. Entonces, yo cualquier cosa que aparezca de Bob Dylan es que pienso que es importante y nos muestra la cultura del siglo XX y ahora ya del XXI también. Sí, ¿no? Y están sus referencias, primera etapa, referencias bíblicas, por ejemplo. Que el gallo es culto, pero es de esa cultura popular, haciendo una comparación que es burda con lo que es la Violeta Parra acá, con lo que es ese tipo de cultivo del arte. Mira, no es burdo, porque su primera etapa es de investigación de música folk, sí, pero es un mateo, o sea, él se encerraba... Sí, pues, un científico, por eso te digo, él, tan él no investigaba en campo como Violeta Parra, que salía, sí, a recopilar a los campos. Sí. Bob Dylan investigaba escuchando discos. Un antropólogo, robaba los discos de los amigos. Sí. Tenéis que ver la entrevista esta en la película No Direction Home, cuando ahí cuentan que se llevaba de la casa, sí, de alguien leí, que le... Le permitía entrar a su casa y una vez fue, cuando no había nadie, se llevó como 20 discos, ponte tú. ¿Te acuerdas esa película que vimos una vez con el Isaac? ¿Cómo se llama? ¿Chris Isaac? No, Isaac. La película Inside Llewyn Jones. La que tiene Cohen, cierto homenaje a Dylan. Pues. Sí, pues. Se recrea cuando se lleva unos discos. Y se recrea, sí, sí, esa historia del Bob Dylan. ¿Cómo se llama esa en castellano? Inside Llewyn Jones, pero tiene un nombre castellano que es algo así como... Oh, se me olvidó. Dentro de mí, ¿no? La comentamos hace poco. Sí, el año pasado. Bueno, terminemos con Dylan por ahora. Fíjate que la película, si alguien la quiere ver, si alguien quiere introducirse en el mundo de o las canciones de Bob Dylan, la gracia, bueno, yo recomendaría I'm Not There, junto con esta, pues son películas hermanas, fíjate. Yo creo que son películas que bien se pueden ir de la mano. Yo creo que la gente que le gusta a Dylan es como a toda prueba. Y a los que no les gusta Dylan, lo que le mostré no les va a gustar. Así claro, que... pero fíjate que tiene una gracia. I'm Not There, por ejemplo, una cosa es verla con las canciones sin traducir y otra cosa es con las canciones traducidas. Y lo mismo escuchar las canciones sin cachar lo que dicen. Aunque es verdad que cuando uno escucha a Dylan la primera vez, uno entiende el sentimiento cuando te canta, que tú no cachas nada de inglés. Pero cuando ya vas leyendo las letras o sabiendo tampoco las entiendes. No comprendes quizás, pero entiendes. Entiendes o ves el sentido, ¿no? Sí, bueno, hay que recordar que la canción de Dylan, particularmente la de los años 60, la de la trilogía mercurial que llamaba él, que son Bring It All Back Home, Highway 61 Revisited y Blonde on Blonde precioso. Son letras a veces súper crípticas. Que no importa que entiendas o no, pero siempre entiendes un par de frases, siempre tienes una... Porque la realidad tiene muchas cabezas, como dice Cole Ironbound, que canta en esta película. Que uno se siente interpelado. Yo pienso que esa es la importancia de esa, por lo menos de esa época, que de esas canciones de esa época, que uno se siente interpelado, o sea, te sentís llamado a dar una opinión o a sentir, es como que no te deja impávido. ¿Estamos en el tiempo? No, todavía nos queda espacio, pero teníamos otra película más que conversar. Ay, entonces. Sí. Anonymous, que es una película del 2003, la pueden ver en Pelispedia. I'm Not There. Que es la del 2007, los que torrent. Esa está también disponible por torrent, está rendable en DVD, y también vale la pena verla. O sea, si alguien quiere introducirse, yo decía, en lo que es Bob Dylan, aparte de escuchar los discos, recomendable partir por Blonde on Blonde, dijo la secretaria de la Academia Sueca. La verdad es que a mí me gusta, antes me gusta Lady, pero claro. Después el que más me gusta el de todo, me parece que es Blonde on Blonde. Yo recomiendo esta caja de 4 o 5 CDs, yo la tengo que son 5 vinilos, que se llama Biograph. Algo así como biografía, que también tiene una buena compilación de Dylan y está en orden temático más que cronológico. Así que, y por películas, quizás, bueno, ya la otra vez comentamos Patrick Garrett y Billy the Kid de Sam Peckinpah, donde pone la música y actúa en un rol muy pequeño. ¿La Pandilla Salvaje también tiene música o no? No, esa no tiene. Hay una película que no es muy buena que se llama Corazones de Fuego. ¿Cuál es? Donde hace de un rockero decadente. Es una del año 85, 86, por ahí. Que no es muy buena película, por lo que yo leí. No la he visto, fíjate. Y tenemos estas otras dos. Ahora nos queda un minuto, así que... Ya, pues para terminar con... Terminemos con lo que íbamos... Lo que nos correspondía por orden. La verdad que al final uno empieza a encontrar todo relacionado con Bob Dylan, pero bueno... Previo a esta situación, yo ya he visto una película que tú me recomendaste harto y que tú el año pasado comentaste, que es un documental precioso que se llama La Sal de la Tierra, sobre la vida de Sebastián Salgado. El fotógrafo brasileño. Claro, y que lo hace Wim Wenders, que la verdad que es una maravilla de documental. Está en Netflix. La hace Wim Wenders con el hijo de Salgado, sí, con Juliano Salgado. Y con mucho capital francés, creo que alemán, no sé. Pero... Es una historia preciosa, preciosa de... Es circular la historia, porque el principio parte como la colonización de Brasil, de algunas regiones, y luego se ve como se deforesta Brasil y queda la embarra, y también muestra muchas guerras del siglo XX. Pero a mí, aparte las fotos son sumamente conmovedoras, son terribles, pero a mí me impresionó la historia de amor del Sebastián Salgado. Las historias de amor de él, porque yo diría la historia de amor con su mujer. Y la historia de amor con su mujer, que digamos la fotografía y la historia de amor con la tierra. Claro. Pero es que el amor que tiene es uno solo que tiene esas vertientes. Pero me impresiona la libertad del amor que tiene con Aida, ¿cómo se llama? No recuerdo cómo se llama su mujer. Y cómo es ese amor se... A pesar de la lejanía, se enriquece con el trabajo en conjunto para los libros. Ella es su editora actualmente. Siempre fue su editora, siempre fue la que le ordenó los viajes y todo. Aprovechando el fin de semana largo, que se viene. En Santiago, si no me equivoco, en el Centro Cultural de Las Condes se está exhibiendo ahora una exposición de fotografía de Salgado. Oh, qué ganas y se está presentando también el documental. La exposición está referida a las fotografías que hizo en su primera serie de fotografía de Latinoamérica. Hay unas preciosas de Latinoamérica, otras terribles de África. Claro. Hay unas de cuando se quema unos petróleo en Irak. En Irak, en Kuwait. Bueno, fue en la primera guerra del Golfo, si no me equivoco. Pero aparte de ser sumamente informativa, es poética. Sí. Es preciosa, o sea, tienen que ver La Sal de la Tierra. El documental de La Sal de la Tierra es uno de los grandes documentales que yo he visto últimamente y es una de las grandes películas de Wenders. Sí. Que Wenders debería dedicarse a hacer películas documentales más que a la narrativa actualmente. La mirada de Wenders siendo tan profunda, igual es poética. No sé si nos alcanza a ser crítica porque no es que sea panegírica tampoco, pero tiene un respeto por las personas que filma que es impresionante. Y a mí me parece que Wenders en blanco y negro. ¿Sí? Sí, sí. Sí. Bueno, cortemos aquí porque ya estamos llegando al tercer y último bloque. Pero véanla. O cuarto y último bloque. ¿Cómo tan rápido? No, fíjate que nos saltamos un pedazo. Ah, no, estamos bien. Vámonos con un tema de Lori Anderson y Peter Gabriel que dice This is the picture, o sea, esta es la imagen. Que la canción se llama en el disco de Lori Anderson, Mr. Heartbreak, se llama Pájaro Excelente, Excellent Birds. Y en el disco de Gabriel Sou se llama This is the picture, que parecía como un agregado. Que no es de la película, pero... No es de la película, pero habla de la imagen. Y del movimiento. Fue además el video de esta canción fue hecho por Nam June Paik, que es un pionero del videoarte, ¿verdad? Y de la imagen en movimiento que no es narrativa cinematográfica. Así que vámonos con esta, This is the picture o Excellent Birds, y volvemos después ya en el último bloque. Thank you. Ya, pues ahora estamos de vuelta y yo creo que aquí hay cosas igual que tú vayas a hablar. Pues. Seguro, porque me impresiona harto la película esa, Alas de Mar. Alas de Mar está en el Miradoc, se dio la semana pasada ya en el Balmaceda, o la antepasada también se dio en la UDECONCE y se nos pasó como no estuvimos, pero se va a mostrar el 25, o sea, hoy día, y el jueves en la Alianza Francesa. Ah, en el Sentir... En sentir pensar, no, pero está dentro del marco del Miradoc. Fíjate que una película, yo decía antes, es un documental acerca de del pueblo Cahuéscar, y está relacionada también con esta cosa que fueron los zoológicos humanos y la búsqueda de los restos de ellos que están en Europa. El desprecio por el otro. Y ella son dos mujeres Cahuéscar, Celina Yanyan y su madre, que es Rosa Catalán. Que navegan por 10 días por los canales. Ella fue como su antepasado. Desarraigada. Ellas fueron desarraigadas, llevaba a Punta Arena. La dirige Hans Mulchi, que dirigió también el documental de los zoológicos humanos que se llama Calafate Zoológicos Humanos. Es una película, yo creo, altamente recomendable y quizás podría ser una especie de película hermana también de El Botón de Nácar. Yo creo que sí. De Pato Guzmán. ¿Sí? Que también hay que verla, pero esta se va a mostrar finalmente, ya son las últimas funciones, el 25 y el 27, o sea, hoy y el jueves a las 7 de la tarde en Alianza Francesa. Ya hay que pagar entrada de 1.000 pesos. Pero la verdad, que vale la pena. Y si es que no la han visto, vayan a verla. Es una... Pues, ver documentales. Parece que el género en nuestro país es el documental, diría yo. A mí me está gustando cada vez más ver documentales. Delante leía en La Tercera acerca de un documental, una película de un chileno que vive en Nueva York y que busca a una escultura que él vio cuando era chico de un matemático portugués. Y se me olvidó cómo se llama, fíjate. Tanto la película como la autora. Así que mientras conversamos del resto. Yo búscalo. Yo quería comentar y de nuevo decir. Bueno, el jueves pasado me perdí la presentación de. ¿Cómo se llamaba? Concepción Cuna del Rock, el documental de Manque. Ah, sí, yo tampoco lo vi. No pude ir por temas. Pero mira, sigamos con los ciclos, porque si no se nos va a acabar el tiempo. Yo no sé si van a repetir el de Manque, pero ya luego se viene el Inédit en diciembre. Yo creo que igual podemos tratar de verlo si lo tienen como disponible en el club de video que tiene la Casa de la Cultura en Chiguayante, no sé. Habría que ver o conversar con Ricardo Manque, si... Bueno, yo creo que es pillable. Quería verlo, pero no pude. Bueno, en el ciclo de Cine OVNI estamos ahora con Personas con Problemas. Chucuto, o sea... Para el mes de noviembre. Y voy a decir aquí cuál es la que van a dar el próximo 2 de noviembre. No la que están dando ahora, porque ya la gente no alcanzó a ir. Y van a dar una película que se llama Bus 174, que es un documental. Es como una también una especie de reality. Fíjate. Y es la un caso, o sea, es un documental de un tipo que se que secuestró un bus, es un registro. Y José Padilla, que dirigió después Tropa de Elite, una película de acción, construye un collage con los registros de televisión, de todo, dando cuenta de este hecho, digamos, pero va haciendo una cosa que es como bien, podríamos decir, multimedial o de material encontrado, pero de verdadero. Contemporáneo. Y más adelante sale una película que yo quiero comentar porque la vi el fin de semana pasado, pero van a dar en el ciclo OVNI dentro de un par de semanas más, Victoria, una película alemana. Ah, fíjate, estuvo contante, sí. Sí, pero eso vamos a dejar para después. Bueno, Bus 164 de José Padilla en el OVNI, ciclo OVNI en el Zaguán. Ah, el martes 2 de noviembre a las 7 de la tarde, y creo que hay que pagar unos 500 o 1000 pesos. La película esta que yo mencionaba recién de... ¿Victoria? De esta búsqueda de Egas Moniz. Ah. Se llama El rastreador de estatuas. Y es un documental que está dando Santiago ahora, no acá en Concepción. ¿Y quién lo hizo ese? Jerónimo Rodríguez. Que creo que es un abogado. y que busca la estatua de este neurólogo portugués, pero se va encontrando con otra estatua. ¿Y por qué la busca? Porque él la vio cuando era niño con su padre. Después la sacaron del lugar en que estaba en Santiago, estaba en Ñuñoa. Recuerdo. Y se encontró con una estatua similar en Nueva York. Entonces empezó a... La relación. Claro, y a buscar la estatua. Los estrenos de cine que hubo la semana pasada, fíjate, lamentablemente hay tres películas que valía la pena quizás que se estrenaran, pero se estrenaron solamente en Santiago. Y están anunciadas en Cinemark, vamos a anunciarlo al tiro. Una era la película chilena Las Plantas, que tuvo premio en el Festival de Berlín, de Roberto Doberzi, esta película. Sí, que es buena. Que es una historia de una chica que se hace cargo de... Tiene que hacerse cargo a su hermano que está en estado vegetal, y descubre un libro de cómics donde el centro son unas plantas, pero también coincide con una especie de despertar sexual de ella y un afán de experimentar. Entonces una película entre fantástica y de iniciación. Y tuvo muy buena respuesta en Berlín y ha tenido buena crítica acá, pero no está acá en Concepción. Y la otra fue una película italiana que se llama No renuncio, y una francesa que se llama Mon Roi o Mi Rey. No importamos a nadie. Acá solamente se está exhibiendo Rescate Suicida, que es una película de catástrofe rusa, y La fiesta de las salchichas, que es una producción de Seth Rogen. Tiene buenas voces, digamos. Dirigida por Greg Chirnan y Conrad Vernon, que es una película animada para adultos, con un humor bastante grueso, sí. Con referencias, con contenido también sexual, explícito y todo eso, pero de monos animados, en 3D. La película ha tenido una crítica mixta. Por un lado, interesante que haya película de animación para adultos. Otra cosa, el gusto que pueda tener ese tipo que de humor. Seth Rogen. Seth Rogen también está involucrado James Franco y... Son los mismos, pues son Kristen amigos. Kristen Wiig. Está la voz de Peter Cera, ¿no? Michael Cera también. Ahora... este mes, aparte de Las Plantas, también se estrena, y eso está en cartelera, y no sé si se va a estrenar aquí en Concepción también, la película Rara, de Pepa San Martín, que ojalá, se mostró hace poquito en el proyecto Bermud, que ya terminó, y que ojalá se estrene también comercialmente para la gente que no pudo verla en el proyecto Bermud. Que es esta película que también ganó premios en Berlín y ganó premios con público joven. Es una película que toca el tema de las relaciones... homosexuales, digamos, familia. Pero desde el punto de vista del adolescente. Desde el punto de vista del adolescente. Acá está basada en el caso de la jueza Atala con la historiadora Emma de Ramón, ¿cierto? Acá la historia es similar, digamos, una pareja de mujeres que una de ellas, o sea, viven con las hijas de una de ellas, y el padre reclama la tuición y la razón es que ellas tengan una relación lésbica, las madres, digamos. Entonces, ganó premio con público juvenil, y acá seguramente, yo no sé si va a estar para mayores de... Seguramente la va a dar para mayores de 40. De 18 años, quizás esté para mayores de 18, no lo sé. Actúa Mariana Loyola, Daniel Muñoz, Coca Guazzini. ¿Sí? Así que ojalá que llegue. Llega una película para niños de animación que es Trolls, que la dirige Mike Mitchell, que dirigió Shrek para siempre, Alvin de las Ardillas 3 y Bob Esponja. Es una película para niños y tiene voces de Anna Kendrick, Zooey Deschanel y Justin Timberlake en la versión en idioma original. Seguramente aquí lo van a dar doblada. Yo me gané unas entradas para ir a ver el sábado. ¿Qué pasó? Cigüeñas. Y otra que seguramente no va a llegar es una película que se llama Se nos fue de las manos, que en inglés se llamó Babysitting 2. Ah, y que sí. También se llamó All Gone South, o sea, Todo Ido al Sur, que es una comedia de así parecía a esta que pasó ayer, pero hecha con cámara encontrada supuestamente, y la último estreno va a ser Ouija, el origen del mal, Ouija 2, una película de terror. Así que eso es lo que nos llega. Lo más seguro es que aquí se estrenen Ouija 2 y Trolls. ¿Me permite terminar? Termine. No, que la canción que elegiste de Bob Dylan, antes me hiciste un comentario y podríamos dedicarlo con todo cariño y respeto a la señora Mapuche que tuvo que parir con grilletes. Parir con grilletes. La canción se llama precisamente Con los fríos grilletes. Y es una canción de la banda sonora de la película Anonymous que comentábamos hace un rato atrás y del disco Time Out of Mind, pero esta versión es distinta a la del disco y es la de la película que yo encuentro muy superior. Y esperamos que no pasen más este tipo de abusos. Y esperamos que los abusos que comete el Estado contra el pueblo mapuche, los abusos que cometen algunos hombres hacia las mujeres y niños, dejen de ocurrir, y nosotros hagamos las cosas también para que eso no ocurra. Los que trabajamos en educación tenemos ahí algo que hacer también. Mucho. Los que son padres, por supuesto, también. Todos tenemos, no solamente los padres, todos. Porque todos vivimos entre todos, punto. Así es que nos despedimos con los fríos grilletes de Bob Dylan. Hasta el próximo martes. Voices, there's no one around. I'm all used up, and I feel some turned around. I went to church on Sunday, she passed by. My love for her taking such a long time to die, and I'm waist deep in the mist. It's almost like I don't even exist. I'm 20 miles out of town in cold iron bound. 20 miles out of town in a cold iron bound. Well, the walls of pride, the high and the low, you can't see over to the other side. Such a sad thing to see beauty decay. It's sad as hell to feel your heart torn away. One look at you and I'm out of control. Like the universe has swallowed me whole. Twenty miles out of town, in cold and bound. 20 miles out of town, in cold and bound. There's too many people, too many to recall. I thought some of them were afraid to die. I was wrong about them all. Well, the road is rocky, the hillside is moved. Up over my head, nothing but clouds of blue. I found my world in you, but your love. I'm 20 miles out of town, in cold and bound. 20 miles out of town, in cold and hit too many heads. I'm trying to love and protect you because I care. I'm gonna remember forever all the joy we've shared. I'm looking at you and I'm on my burning knees. You have no idea what you do to me. I'm 20 miles out of town in colder than now. 20 miles out of town in colder than now. Lo que soy. Y estarás muy feliz, Johnny. No es lógico que solo lo sepas tú. Ya todos saben que al poderoso Johnny Farrell le engañaron y que su esposa es una... Podrá pensar en nada claramente.